Usted dice que él es malo, que no tiene arreglo, que es un negro equivocado, sin nada en el cerebro porque suspendió noveno y es mal mirado en el barrio, pero nadie lo aplaudió cuando se hizo universitario. ¿Cómo es posible que haya sido usted capaz de decirle a su hijo que no quiere verlo más? ¿Será porque fue fruto del matrimonio anterior y mirar su rostro le recuerda a un antiguo amor? Si llega tarde no toca, se queda fuera y teniendo cama para no molestarla duerme en la escalera. Ya nada espera, su imaginación señala, pues tratan con más cariño al equipo de la sala. Cada mañana se viste de triste el mundo, porque en su propio hogar se siente como un vagabundo. Odia esa foto de Raúl y Fidel, de alguna que otra familiar en la que no aparece él ya. Ni come en casa, se pasa el tiempo bebiendo, preguntándose por qué le duele hasta verlo sonriendo. Es usted la única madre del planeta, que resbala y le echa la culpa al hijo porque el hijo le dio la chancleta. No respetan su espacio, apoyo no han de darle, y teniendo cuarto tiene que amar a su novia en parques. Lo tratan como un bastardo, le estorba, le hacen sentir y no se mata porque sabe que usted no lo va a sufrir. Tirones de puerta, piñazos en la pared, escándalos por gusto justo cuando más feliz se ve. Le han amargado la juventud sin motivos, en nombre de una moral que ni en sus sueños han tenido. Según Álvaro Torres, aquí todo se paga y nadie se va debiendo nada. Si quiere dejar sus deudas saldadas, tendrá que pedir al menos 10 vidas prestadas. Es que ni las perras dejan su cría desamparada, como con tranquilidad pone la cabeza en la almohada. Saca un cheque de amor con más de 6 corazones, deposítelo en un beso, puede que así la perdone. Remueva sus emociones y la verdad no se calle, que usted solo lo parió, su madre ha sido la calle. Quiéralo y nunca le falle, que el amor rompa el orgullo para que él pueda decir sin dolor que es hijo suyo. Peleas por buenos tratos, más lo acusa y lo atosiga. Infeliz busca un cariño del que solo encuentra amigas, le molesta ser su amiga. Cambia el amor por dolor, dígame, ¿usted su madre o su jefe de sector? Rencor en todos sus actos, ¿cómo puede ser tan fría? Y es que hasta los animales dan la vida por sus crías. A pesar de todo callas, aunque entre bestias habita. Carajo, si usted supiera cuál tanto lo necesita. Casi nadie lo visita, solo sobrevive y muere. Dígame qué es lo que quiere, ya no busca ni mujeres. Aunque su mal no supere y sus defectos resalte, ese es el que le ha tocado, ojalá nunca le falte. ¿Qué conoce de su forma, sus pretensiones y sueños? No sabe que con sus años se siente un niño pequeño que agoniza bajo el fuego de un desinterés voraz. La salud de un personaje de novela importa más. Has de llevarlo constante a un callejón sin salida. Varias veces ya ha pensado hasta en quitarse la vida. ¿Cómo no ser un suicida? No conoce de placeres si el mundo lo discrimina y su mamá no lo quiere. No sabe cuántas mujeres lloran sus hijos ausentes. Por su lugar darían cualquier cosa, sea consciente. Que él no es el de los problemas, aunque su existir le estrese. Las cosas no son dos veces, usted quien no lo merece. Frente a a los ojos de Dios, rece por su alma vacía. Que ningún marido de esos le podrá dar la alegría de despertar cada día, aunque esté oscuro su cielo. Y al oído le susurren bajito: mamá, te quiero. Los caballeros. Dime por qué me esto, más que una canción, es un llamado a la reflexión. Porque estas cosas ocurren hoy en día. Yo, tú sabes quiénes son. Al Diano y al Libre, andamos juntos, sí.